La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles, 3 de septiembre de 2012, nuestro programa número 90. Hay cierta predilección por el sistema métrico decimal y bueno, 90 programas implica una coherencia, una consistencia y esperamos una credibilidad. Sostenemos este programa gracias al trabajo de la productora periodística, que es Irene Antinori, el productor radial Fernando Tevele. Y hoy vamos a tener un programa dedicado a salud mental y psicología social. Ustedes saben que la psicología social es otra de mis, de mis intereses. Soy psicólogo social por decisión de la Escuela de Psicología Social de La Plata, que en la persona de Mirta Viamonte y Alfredo Moffat me dieron el título de psicólogo social en función, bueno, de muchos trabajos que uno ha hecho por esos lados y ha compartido. Pero en lo que es nuestra editorial Cromañón, editorial que, sobre la que trabajamos, sobre lo que hemos llamado la lógica Cromañón, que es esa lógica donde de pronto no hay prevención, no hay advertencias, nadie escucha, nadie mira, nadie ve, y de pronto irrumpe lo que podríamos llamar lo catastrófico o la masacre, o el caos, o los tremendos inconvenientes, por ejemplo, una marquesina que se viene abajo, por ejemplo, un embotellamiento de tránsito absoluto, nadie avisa cuando hay un corte, todo, digamos, es en el momento, te enterás tarde, te enterás mal, y eso realmente conspira directamente contra la salud mental de lo que todavía nos llamamos ciudadanos. Y sucedió hace unos pocos días en la calle Avellaneda, en la calle Avellaneda y en el barrio Caballito, paralela a Rivadavia, una situación, digamos, entre singular y siniestra. Creo que ambas cosas le caben. Y teníamos ganas de hablar unos minutos con Osvaldo Buscalla, que es un muy querido compañero y amigo, que está siempre siguiendo algunas cuestiones muy de cerca. Las comunica de una manera muy generosa porque nos está informando todo el tiempo y por eso decidí llamarlo. ¿Cómo estás, Osvaldo? Hola, ¿qué tal? Alfredo, saludos a la audiencia, a la producción y a vos en especial. Bueno, te agradezco. Podría ser un poco más, se escucha un poco bajo. Acá, bueno, tenemos un problema con el retorno, ya nuestro productor radial está todo en orden, así me dice. ¿Me escuchás bien ahora? Ahora sí, ahora bastante mejor. Bueno, contanos un poco qué pasó en la calle Avellaneda. Bueno, la tarde del sábado pasado, en las primeras horas, se transformó en un caos, ¿no? Para ubicar a los que no conocen el barrio de Flores, a lo mejor Avellaneda, a la altura de Fray Cayetano, que es por donde transitaba yo en ese momento, el tráfico estaba bloqueado, es decir, al llegar a la calle Avellaneda, para tener una idea, había no menos lo que me daba la vista de 8 cuadras, todo el tráfico, digamos, trabado, ¿no es cierto? Una dificultad tremenda. Bueno, sintetizando, estaba producido por una asamblea de Flores, digamos, que tiene una casa, lo mío no es un juicio de valor, es una casa usurpada, ¿no es cierto?, sobre la calle Gavilán, y festejaban o conmemoraban 10 años de estar ahí. A las 19 horas yo, digamos, remití un correo electrónico a las autoridades, a las 19 horas seguía el caos, pero lo más grave fue que alrededor de las 21 horas, sobre la misma calle de Avellaneda, a unas cuadras del lugar donde estaba cortada, se estaba incendiando un automotor en medio de todos los vehículos bloqueados. Es decir, que era dantesco lo que se estaba viviendo, porque no podían llegar los móviles policiales, el camión de bomberos también trabado, así que es de imaginar lo que hubiese ocurrido con un automotor prendido, fuego en el medio de una maraña de vehículos bloqueados, porque una denominada asamblea de Flores irresponsablemente ocupaba la calzada de una avenida como Avellaneda, ¿no? En un día sábado, donde Avellaneda es una de las escasas arterias que tienen su dirección hacia el centro de la ciudad. Osvaldo, a esto sí habría que sumarle que hubo un recital en Ferro. O sea, sí, Avellaneda no venía solamente bloqueada desde ahí, venía desde mucho más, y esto empezó tempranito. Sí, pero yo no pude, es decir, de lo de Ferro me entero recién ahora, porque la zona, a ver, ¿cómo puedo ubicarlo? Gavilán está a unas 8 cuadras de Nazca, de Nazca y Avellaneda. Ferro está mucho más adelante, pero, por ejemplo, no había ninguna medida de prevención unas cuadras antes, como se hace a veces en los festivales que se hacen en Ferro, ¿no? Unas cuadras antes ya se va advirtiendo para que se pueda desviar. No, acá no había nada. Es decir, nadie sabía lo que estaba pasando y todo bloqueado, ¿no es cierto? Que de último, si uno tiene que hacer una conmemoración, independientemente de que sea un lugar usurpado, se podría haber elegido una lateral, ¿no es cierto? Y ahí se podría haber hecho algo, pero cortar una avenida un sábado desde las 15 a las 23 horas estuvo así. ¿Y quién decidió este corte? Porque yo una vez, para hacer una festejo, bueno, de mi cooperativa, tuve que pedir en la comisaría, no, justamente por el tema incluso de la gente que guarda los autos en los garajes, ¿viste? Fue todo tan caótico que resolvimos hacerlo en la vereda, digamos. Bueno, yo tengo alguna idea de lo que es el código contravencional. Para poder pedir un corte, hablamos siempre, ¿no?, de estos cortes espontáneos que se hacen de manera inconsulta, pero para tener una autorización hay que, no es tan fácil, ¿no es cierto? Cuadras antes hay que ir avisando, tiene que ser en un lugar que no provoque un caos como en este caso, tiene que haber seguros, se tiene que hacer responsable la institución o la gente que va a hacer, digamos, un acto, una conmemoración o algo por el estilo. Pero desde las 15 horas hasta las 23, creo que es un poco, digamos, no solamente exagerado. Y independientemente, eso es lo que estamos averiguando, a ver si tenían algún permiso o no, no se ajusta a lo que debería ser con las exigencias que hay. Ahora, incluso, no sé, lo que aterraba era el tema del automotor. Porque si se producía una cadena de incendios, imaginamos lo que podíamos haber vivido, ¿no? Y justamente a poco estar, este auto estaba incendiándose entre Artigas y Fray Cayetano. Artigas, tuvimos la desgracia de, justamente el año pasado, del accidente con un tren que llegó un colectivo de transporte automotor de personas, lo arrolló, que mató 11 personas. Vivimos una situación realmente muy peligrosa, ¿no? Ahora, muy peligrosa. Desde el punto de vista, llamemos de una lectura política, está 10 años de una... el sanatorio de la Portuguesa, ¿no? Sí, que también está tomado. Claro. Esa casa que está tomada, los fondos, digamos, coinciden con el sanatorio de la Portuguesa. ¿Y eso actualmente lo reivindica algún grupo en especial? Bueno. La Asamblea de Flores me está... Es acá. La Asamblea de Flores. Pero... Lo que ocurre es que nosotros, los vecinos de la ciudad, yo soy apartidario, ¿no es cierto? Hago política, pero participativa. Yo considero que... Sí, me consta, porque tu trabajo en las comunas realmente es muy importante. No es que esté en contra de la política partidaria, pero realmente desde la izquierda a la derecha no me merecen ninguna confianza, porque cuando yo les digo a los diputados lo que ustedes llaman concesiones, no dejan de ser meros arreglos corruptos, ¿no es cierto? Porque si se ajustan a la ley, no tendrían que hacer ese tipo de concesiones. Acá hay un tema que es, no porque no tenga simpatía por el macrismo, que esta asamblea, digamos, obedece a lo que vendría a ser el kirchnerismo, la cámpora y demás. Entonces, todo lo que pueda ser un desorden perjudica a la ciudad. Es decir, que nosotros vendríamos a ser unos rehenes de los desavisados políticos entre oficialismo, oposición. Bueno, conocemos el caso del subte, lo que pasa con el ferrocarril Sarmiento, que no, el soterramiento está parado porque hay problemas de tipo financiero. Es decir, vivimos un caos donde somos rehenes de las peleas, entre comillas, que realizan estos irresponsables, porque no son otra cosa que unos irresponsables. Bueno, estamos hablando con Osvaldo Buscaya, que es un querido compañero y amigo, un militante de lo que yo podría llamar la democracia participativa, con una gran actuación y en las comunas, y bueno, ya hicimos un programa con él donde nos explicó bastante lo que está pasando actualmente con el movimiento comunero. Acá Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. A ver, hay un pequeño problema técnico. Bueno, no importa. A ver. Bueno, pasó. Se está ahogando. No. ¿Lo escuchás a Fernando? Ahora sí. No. Ahora no solo me escucha Osvaldo, sino que me escucha la gente, ¿no? Ahora sí. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Me sorprendía alguna cosa que vos estás diciendo, trazando un panorama de la gente de la Asamblea de Flores que está en ese lugar, que era una clínica abandonada desde muchísimo tiempo, que en algún momento intentó ser la clínica de las fábricas recuperadas en un proyecto que no prosperó. Es una clínica que está sobre la calle Gavilán, más claro, una casa, más la que casa está sobre Avellaneda. Sobre la calle Avellaneda, que son terrenos linderos, ¿no? Sí. Que hace poco me encontré en una actividad con algunos de los integrantes de la asamblea, y lo que menos me parecieron es kirchneristas, es más. De hecho, me contaban que tienen conformada una cooperativa de vivienda, que están pidiendo que les den el lugar y les ayuden a mejorarlo, y no, realmente no me habló muy bien del kirchnerismo, con lo cual me sorprendía. Quería, digamos, contar esto, que me pasó hace muy poquitos días, justamente. Bueno, para que tengas una idea, es decir, como todo lo que tiene color partidario, siempre es para desconfiar, sino para, digamos, en esta reserva. La información que mandan ellos sobre sus actividades se llama autoconvocado 678. Me parece que es clarísimo, ¿no es cierto? Para mí es claro, para los los mails que mandan, es autoconvocado 678. El cartel que el Versa en la puerta, yo que vivo relativamente cerca y pasé muchas veces, dice que pertenece a la CTA. Sí, esto es lo que estamos tratando de ver ahora, porque me llegó una información que a la CTA es la que habría, tramitado una autorización, que está, que si uno toma el modelo de lo que es una autorización de este tipo, no han cumplido con absolutamente con nada de lo que se exige, ¿cierto? Así bueno. Que si vos estás, y quien me hablaba recién, sí. La chica, sí, sí, Irene Antinori, que es de Flores, si estuviste cerca, habrás a lo mejor tenido noticias del desastre que fue el sábado. No, yo estoy más cerca de Caballito, pero muchas veces paso por ahí y me llamaba la atención, bueno, porque esa asamblea 20 de diciembre en principio había sido organizada por la gente barrial y, bueno, me llamó la atención que después terminara siendo de la CTA. Bueno, Osvaldo Buscalla, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir molestándote porque tenés una sensibilidad muy especial en muchos problemas de nuestra ciudad. Este programa también tiene que trabajar sobre los problemas de la ciudad de Buenos Aires. Y respecto a lo de rehenes, no sé si leíste mi último trabajo, Cárceles a Cielo Abierto, sí. Pero habla un poquito que... Bueno, no menciona este tema, pero es cierto, ¿no? Que estamos a veces encarcelados a pesar de que no se ven barrotes, ni paredes, ni techos, ¿no? Exacto. Pero hay una sensación, de que estamos todos bajo condiciones, acorralados y encarcelados. Te mando un fuerte abrazo y vamos a seguir conversando sobre estos temas que van a seguir lamentablemente surgiendo. Muchas gracias por tu presencia. Un abrazo para vos y agradezco a tu equipo. Y saludos a los oyentes. Muchas gracias, Osvaldo Buscalla. Muchas gracias. Les après-midi, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente Artistas del Borda. Abrite los amores. Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comiómani. Ah, sí, Comiómani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen Sueños Posibles. En Sueños Posibles estamos ya entrando en la parte central del programa. Le mando un fuerte abrazo a Sergio Coppoli, un psicólogo social de Rosario, que siempre nos entreveramos en discusiones. Generalmente estamos de acuerdo, a veces no, pero eso es lo bueno. Bueno, el programa de hoy... Tengo saludos para Ana de Miguel Ponce, que lo escribió en el Facebook. Bueno, Miguel Ponce, pero todavía no le hemos presentado a la entrevistadora, así que es un poquito prematuro ya empezar a mandarle saludos. Pero bueno, la segunda parte del programa, queríamos hablar sobre salud mental y psicología social. Debe ser mi propia deformación profesional como psiquiatra, psicoanalista, pero creo que la salud mental abarca, es muy abarcativa, a veces es una desmesura, y la psicología social, por derecho propio y por trabajo de no pocos, tiene un espacio. Yo quiero recordar algo que dije en la presentación del Congreso Nacional de Psicología Social del NEA, que fue reciente. ¿Cuál fue mi primer acercamiento vivencial, presencial, como se dice ahora? 1979, dictadura militar, un congreso de grupos, en algún hotel de Retiro, no me acuerdo bien cuál, y fui a un workshop que coordinaban Ana Quiroga, Marcos Beisten y Gladys Adamson. Voy a recordar nuevamente, 1979. Y en ese workshop, realmente estos tres compañeros, compañeras A los cuales después, bueno, la vida seguramente los fue llevando por distintos lugares, pero en ese momento dieron una versión de la psicología social pichoniana, hablaron de materialismo histórico, no hubo ninguna claudicación en relación al momento que se estaba viviendo, y para mí fue un impacto intelectual y político muy importante. Una de esas personas que estaban en ese workshop fue Ana Quiroga, a la cual te saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo estás, Alfredo? Qué gusto escucharte. Mira, Y además, sí. me escuchaba y trataba de ubicarme hasta que encontré en la escena. Ah, bueno. Yo no me acuerdo qué hotel era, pero recuerdo que era un hotel en la zona Retiro, no sé. Sí, no sé si no era el Alvear o alguno así, no sé. Muy paquete. Era paquetísimo. Paquetísimo. Y yo te digo, bueno, uno a cierta edad se va acordando de hechos lejanos, ¿no? Pero este me lo acordé siempre, muchas veces lo tomé, porque me acuerdo de ese workshop y lo importante que fue en ese momento sostener, como sostuvo la Escuela de Psicología Social durante la dictadura, un espacio realmente de pensamiento y libre. Ana Quiroga, sos una referente insoslayable de la psicología social en la Argentina, tanto por la cantidad de discípulos que tenés, como por haber tenido el privilegio de compartir con Enrique Pichón Rivière su obra, su pasión, su vida. La primera pregunta que te quiero hacer es, hoy la psicología social, ¿cuál es el espacio que te parece que tiene hoy en la Argentina, en relación a otras teorías? ¿Cómo te parece que está ubicada incluso el tema de los operadores, no operadores, los legales, los ilegales, bueno, todo eso que de los últimos años? ¿Cómo ves vos hoy a la psicología social? Yo la veo creciendo de una manera diferente que antes, ¿no? Es decir, me parece que vos decías algo que era que la escuela, que hay que diferenciar una institución de una teoría, ¿no? Que la escuela en un momento dado fue un espacio para pensar, en un momento en que el pensamiento estaba absolutamente atacado, ¿no? Y por otro lado, creo que todavía las condiciones objetivas en las que la psicología social, es decir, el pensamiento de Pichón, la concepción de psicología que tenía Pichón, a la que él llamaba psicología social por una idea de quiénes somos como sujetos en tanto seres esencialmente sociales, creo que hoy lo que la marca o el que le da más espacio no es solo haber podido continuar ese pensamiento pisoniano y consolidándolo de alguna manera y desarrollándolo también en función del mundo actual, ¿no? Sino que creo que lo que hemos ganado mucho es algo que estuvo en su momento inhibido, que es la posibilidad de una inclusión social muy activa, de una práctica, y en ese sentido sí creo que nuestro lugar, esto vos decías referencia que tenía un lugar dentro del tema tan amplio de la salud mental, nosotros entendemos que la salud mental es una construcción colectiva, yo creo que es una idea que vos también compartís. Sí, totalmente. Y que, bueno, nosotros somos parte de esa construcción, como son parte muchísimas personas, es decir, como es parte un docente, como es parte una familia, y con más claridad si nosotros tenemos la posibilidad de intervenir en cuestiones que hacen a la salud mental, como la posibilidad de la comunicación, de trabajar los vínculos, de elaborar proyectos positivos, bueno, elementos todos que hacen a la salud mental, bueno, creo que nosotros como trabajadores en ese campo de lo comunicacional, de lo vincular, de lo grupal, de poder analizar la relación entre orden social y sujeto, en tratar de entender las instituciones, yo creo que todo esto es un espacio del que no pretendemos ser los únicos poseedores, pero donde nos incluimos activamente. Ana Quiroga, con el conocimiento que tenés y desde el lugar que supongo que entendés que yo te hago la pregunta, Pues es que yo hace muchos años he escrito algunas cosas. Sí, ¿no? Sí, sí. Y además, bueno, tengo un trabajo por el cual dos colegios de psicólogos me declararon persona no grata. La vida, sí, vos te reís, pero a mí no me causa tanto. Bueno, vos también seguro te reís. Sí, por lo que te sí, conozco. Un poco me reí. Bueno, que lo que pasa es que el trabajo se llama Bloomberg o Pigeon Rivier, ¿no? Y fue publicado y anda ahí dando vueltas por internet. Pero la pregunta es esto, a ver, la voy a hacer en sus justos términos. ¿Vos pensás que a partir de lo que puede ser el boom de la psicología social en todo el país, ¿no? Y en todas las regiones, donde hay ciudades donde hay dos o tres escuelas peleadas entre sí, por ejemplo, que es todo muy apasionante, muy interesante, algunas configuraciones que van directamente a un partido o al otro, o a funcionarios, sí, hay todo un clima realmente de, bueno, el tema de las universidades, los reconocimientos, los posgrados, bueno, vos ese mundo lo conocés muy bien. Sí. ¿Existe el riesgo, digo, el riesgo de que se pueda banalizar la psicología social? Sí, o sea, absolutamente. Yo creo que sí. Es decir, creo que ese es un riesgo del que no creo que me lo preguntes por casualidad. No, creo que hay formas de entenderla y de trabajarla que son que no han captado lo esencial que está en esa teoría como modalidad de trabajar o de enfrentar el padecimiento, por ejemplo, y que se estereotipan en determinadas clichés o modalidades muy empobrecidas de pensar, porque yo creo que en algún momento el trabajo en psicología social, para alguna gente, algunas escuelas de psicología social estaban más marcados por una moda, que podríamos decirlo eso como lo más generoso, o con una expectativa de negocio, que también fue. Es decir, es muy duro decir lo que digo, pero lamentablemente fue así. Sí, pero más duro es no decirlo, ¿no? Personas sumamente serias, que aunque no compartamos por ahí muchos de los aspectos, no sean absolutamente respetables en su trabajo. Sí, sí, pero yo me refiero, por supuesto, uno cuando habla... A la banalización, sí, yo... Sí, la banalización en el sentido más fundante, ¿no? Es decir, ¿eh? En el sentido fundante, o sea, para mí la psicología social es uno de los discursos emancipatorios, ¿no? Sí, y realmente escucho, veo, leo algunas cosas que pasa a ser casi una especie de tecnicatura de los vínculos, ¿no? Sí, señor, sí, yo creo que es así. Totalmente, es decir, comparto totalmente tu idea, es decir, incluso te diría, a veces no solo se ha banalizado, sino también se ha bastardeado, ¿no? Perdiendo esta esencia que le dio Pigeon y que vos describís muy bien como emancipatorio, ¿no? Y a tu criterio, ¿esto qué tuvo que ver con una búsqueda? Porque en el campo del psicoanálisis, bueno, lo emancipatorio ya hace años que sabemos que ha sido derrotado, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en lo que hacen las grandes instituciones. Yo nunca estuve en APA y ABDEVA, entre otras cosas, porque no me hubieran aceptado. Pero bueno, estoy en una institución que me da un espacio, la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, sí. Que la conocés. Sí, sí, cómo no. Y bueno, como decía Groucho Marx, no jamás estaría en un club que me acepte como socio. Bueno, pero acá me aceptaron como socio. Estoy ahí enseñando desde egresé en el 79, imagínate. Bueno, casualmente el mismo año que hice el workshop contigo. Y a mí realmente me permite un espacio del psicoanálisis donde permanentemente abrevamos en Pigeon Rivier, en Blecher, bueno, en libros tuyos. O sea, es un psicoanálisis como que creo el que le hubiera gustado a Enrique, ¿no? Sí, sí, creo. Pero al mismo tiempo, y esto es lo paradojal, aparece una psicología social mucho más ligada a yo te diría, a... Por eso se me ocurrió la palabra tecnicatura, ¿no? Un grado de intervención como para disolver el conflicto, digamos, ¿no? Como si el conflicto... Lo más contradictorio a la idea de Pigeon y la que nosotros tratamos de practicar, que es el desarrollar el conflicto. No a disolverlo, sino a desplegarlo lo más posible, porque el conflicto es la vida, es inevitable, ¿no? Este tema es, bueno, que transitar ese conflicto sea factible y no quede uno muy desgarrado en ese transitar, o bueno, si quede pueda reparar. Sí, no, si se transcurre colectivamente, vos sabés que yo hace 26 años organizé una cooperativa de trabajo que sigue funcionando. La primera escuela es una cooperativa actualmente, ¿no? Sí, actualmente es una cooperativa. Yo creo que lo colectivo te permite atravesar el conflicto, pero recién la voz del productor se impuso y me recordó algo que yo siempre discuto y que me hace mucha mala sangre, que es el tema de la mediación, ¿no? Como la mediación, además de ser un recurso, digamos, prejurídico, se convierte en un nuevo paradigma, ¿no? Y eso, sí. Eso es lo que me resulta sumamente penoso, ¿no? Sí, o sea, que el consenso, la mediación son paradigmas de la armonía social, ¿no? Y que cuando estalla el conflicto, bueno, tiene que venir los bomberos para apagarlo, ¿no? No para entenderlo, sino para apagarlo, ¿no? Bueno, eso me parece, mira, realmente tu análisis es mucho más brillante del que puedo hacer yo. No me gana, no es por halagarte porque sí, sino porque lo pienso, si no, no te lo diría. Pero es cierto eso. Yo estaba pensando, ¿no?, en el desarrollo histórico, es decir, la potencia innovadora que tuvo la psicología social, además cuando en pillón, con todo lo que le costó esa potencia innovadora, y yo pude compartir tanto los aspectos buenos como los dolorosos de esa situación, y pienso, por ejemplo, cómo crecimos en Tucumán, ¿no?, en el medio de una crisis tremenda, en el año 66, por ejemplo, que fue cuando se cerraron los ingenios. Es decir, ¿cómo teníamos que trabajar en una situación límite, ¿no? Y yo creo que la psicología social está muy convocada para trabajar en situaciones límites y en la contradicción y en el conflicto, y nunca, bueno, por eso Pillón habla de adaptación activa, de aprendizaje, etcétera, porque de ninguna manera se trata de acomodarse o acomodar las piezas que el conflicto desorganizó, sino recrear, ¿no? Y esto es lo que me parece, bueno, que es un tránsito duro y hay que tener una mentalidad abierta para poder hacer eso, con una capacidad de no de adaptacionismo, sino de innovación. Bueno, justamente, pues es que una cosa que te quería comentar es que con compañeros, discípulos de distintos maestros de la psicología social, incluso tuyos, estamos organizando algo que nos cuesta mucho, ¿no? Es un pensar teórico que trata de tres discursos: el de la psicología social, el del psicoanálisis implicado, que es lo que yo he venido trabajando hace tantos años, y el de la teología de la liberación, lo llamamos la triple frontera, ¿no? Porque son tres discursos, tres praxis, que si bien tienen códigos distintos, es increíble la cantidad de elementos en común que tienen como para potenciar un sujeto en su proyecto de emancipación colectiva y social, ¿no? Sí. Bueno, la verdad me resulta muy interesante. ¿Alguna vez me podrías permitir que me acerque para escucharlo? No, yo no te tengo que permitir, yo te estoy invitando. Ah, me estás invitando, claro. No sabía, creí que me estaba recibiendo. Hace mucho que no nos vemos presencialmente. Recuerdo también nuestra experiencia en la Asociación de Instituciones Privadas, no sé si lo borraste de tu mente. Siempre la recuerdo porque me acuerdo que ahí, bueno, está el tema de la conflictiva del poder, ¿no? Cómo la psicología trabaja sobre la temática del poder, inevitablemente, porque recorre todo esa problemática. Pero además ahí nos encontramos con situaciones muy duras de poder, ¿te acordás? No lo he podido olvidar todavía. No lo olvidábamos. Y además me acuerdo, hace un rato le comentaba a la producción, le comentaba de que Creí que no íbamos a hablar de esto, pero era como nos mirábamos cómplicemente en algunos momentos cuando ya no había más nada para decir, ¿no? Sí, había que huir. Pero yo soy tan testarudo, yo si hubiera estado en el Titanic, yo creo que me ahogo seguro, porque me cuesta tanto irme. Y de hecho, la cerré yo, la Asociación de Instituciones, me quedé con una máquina de escribir y con el logotipo. Y me fui para mi casa, pero bueno, en realidad me fui para la cooperativa, ¿no? Sí. Eso es la parte buena. ¿Cómo ves el momento, si cabe, ¿no? ¿O qué imaginás que diría Pichón Rivier si viera la situación político actual de la Argentina? La situación político actual, ¿no? Es decir, lo que se ha dado en llamar el kirchnerismo, lo que se ha dado en llamar la oposición de derecha, Macri en la ciudad, es decir, que... Mira, a mí me cuesta este tipo de pregunta acerca de qué hubiera pensado Pichón. Bueno, ¿no? ¿Qué piensan a Quiroga? Sí, claro, porque Pichón tenía una... Me imagino algunas cosas que podría decir, incluso a veces me imagino algunos de los gestos irónicos, las frases irónicas que tenía Enrique. Pero a mí una de las cosas... A mí me preocupa mucho la fuerza de un discurso de derecha que lo veo muy potenciado, es decir, las formas bastante crueles en que está dilematizada la situación política también, ¿no? Es decir, no es que nos dije antes del despliegue del conflicto, pero me parece que hay una situación de excesivo antagonismo que para mí trasciende la vida política, ¿sí? Sino que el antagonismo lo encuentro en distintos espacios de la vida social. Yo pensaba, no sé, es una idea que te planteo. Sí. Nosotros vivimos un largo proceso y muy deteriorante de fragmentación, ¿no? Todo lo que ha sido el periodo más grosero del neoliberalismo, ¿no? Durante mucho tiempo hizo que el otro fuera el potencial enemigo, el potencial atacante, etcétera, ¿no? Creo que, no sé, es una hipótesis, de que hoy día hay como un cierto, en algunos sectores, un cierto grado de agrupación, pero con esa idea de que los grupos, esa idea que da Sartre, de que los grupos se constituyen ante un peligro común o ante un enemigo común. Sí, fraternidad-terror, ¿no? ¿Eh? Los grupos de fraternidad-terror. Exactamente, antes que por intereses comunes. Yo lo veo esto muy fuerte. Después, te digo, para mí no tengo ningún problema en decir que tengo situaciones de crítica al gobierno actual, ¿no? Pero me espanta mucho lo hegemónico en la oposición, precisamente por esto que estuviste planteando, es decir, Macri en la ciudad de Buenos Aires. Y, por ejemplo, cuando uno analiza qué es lo que se está diciendo, ¿no? Alrededor de la posibilidad de que los chicos de 16 años voten, hay un nivel de discriminación y de descalificación de los jóvenes, por ejemplo, que me impresiona, y ese discurso es permanente, es reiterado, es muy disolvente, pero tiende a trabajar sobre el odio. Es decir, yo que crecí en una familia gorila, digamos, ¿no? Y que traté de superar, y creo que superé esa situación. Hoy día escuchar eso a mí me resulta muy doloroso. Ana Quiroga, estamos hablando con la profesora Ana Quiroga, discípula, compañera, y realmente un referente insoslayable de la psicología social en la Argentina, a la cual he tenido la ocasión de conocer hace mucho tiempo y la no tan agradable ocasión de no conocerla, todo lo que yo hubiera querido y compartir, pero posiblemente a partir de ahora todo eso se, salga del estado latente y pase al contenido manifiesto. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Hola, buenas noches. Hola. Si vos estabas hablando justamente de bajar la edad para que puedan votar los chicos de 16 años. Sí. Y a mí realmente me preocupa mucho esto, por el hecho que si son aptos para votar, son aptos para juzgarlos como mayores. Con lo cual... Ah, sí, claro, porque puede estar ahí la trampa, ¿no? Sí, sí, te escucho, sí, sí. Perdoná. No, sí, justamente quería escuchar tu claro, pero pensamiento. Me parece que esto tendría que ser planteado integrando también la posibilidad de tribunales especiales o un régimen especial para el tratamiento de ellos. Es decir, para que no sea la gran ocasión para bajar la edad de la edad de la imputabilidad. Sí, para que no sean juzgados como adultos. Porque para que no sean juzgados con adultos. Como adultos. Exactamente, para que no sean juzgados como adultos. Sí, ese porque es el yo problema. Creo que el poder, además, el poder pensar en una elección, que es en realidad la búsqueda de una representatividad, no, y de un proyecto también, eso es posible hacerlo. Yo recuerdo lo que yo pensaba cuando tenía 15 años, 16 años, estaba pensando, ¿no?, que estaba en condiciones de hacer una elección política y pensaba políticamente. Pero yo tenía también, creo que hay que tenía condiciones o situaciones muy diferentes, y creo que esto se va a dar, se va a marcar en el plano de si se logra el acuerdo para que esto se dé. Va a haber personas adolescentes que son un tiro al aire, o adolescentes que no les interesa en absoluto la política, pero hay adolescentes muy serios y con mucha capacidad de definir un proyecto. Y además hay que tener en cuenta que hay ese sector que habitualmente es juzgado y condenado, y lo van a querer condenar como adulto, tiene una historia y unas condiciones objetivas de desarrollo que no son homogéneas con el resto de la sociedad. Bueno, Ana Quiroga, ha sido muy generosa con tu tiempo. Realmente estamos acá todos muy contentos con haberte escuchado. Yo también muy contento de haber hablado. Y espero que tu prestigiosa escuela y Ático, que tiene 26 años, es un poquito más joven, pero no tanto, podamos, y además yo lo deseo realmente, por esto que te decía de esta triple frontera que estamos tratando de armar. Bueno, me interesa lo de la triple frontera. Hacer algún encuentro en común, tenemos muchos amigos comunes, supongo algunos enemigos comunes también, que eso es lo más lindo. Bueno. Así que te mando un fuerte abrazo y me comunico contigo en la semana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ana. Muy bien. Hasta luego. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotafelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Seguimos con Sueños Posibles en nuestro programa número 90 del 3 de septiembre de 2012. Iba a decir mil, no sé, me quedé en algún momento. Hay circunstancias en la vida que no son casuales, porque todo está sobredeterminado por una determinación que ignoramos. Y hubo un encuentro de prácticas comunitarias, el segundo encuentro de prácticas comunitarias, del cual la cooperativa Ático, que por otra parte auspicia este programa, forma parte. Y en ese encuentro una de nuestras socias, Diana Rebón, se encontró o la fue a buscar un compañero que resultó ser el hijo de una muy querida socia de Ático de hace muchos años, de los principios de Ático, de cuando Ático allá por el 86, 87, 90 daba sus primeros pasos. Esa colega, a la que yo siempre le tuve mucho afecto, mucho cariño y mucho respeto profesional, un gran compromiso con los pacientes, se llama Ana Tilio. Y justamente se acercó a Diana Rebón, nuestra socia, Diego Lestar, que es el hijo de Ana Tilio, y al cual saludo. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Alfredo. Qué lindas palabras. Sí, no, bueno, lindas y además realmente muy sentidas, y un privilegio poder que vos me las escuches, porque realmente hace mucho que no sé nada de Ana, pero el recuerdo de toda la cooperativa es muy importante, y varias veces mencionamos, viste, cuando uno se pone medio nostalgioso, viejas anécdotas de Ático, y bueno, Ana está siempre presente. Contanos un poco, Diego Lestar, este tema de las jornadas comunitarias, del encuentro. Bueno, Alfredo, estamos organizando el segundo encuentro. Sí. Pero que, por otro lado, se compone de varios preencuentros que no dejan de ser encuentros por el mismo nombre, ¿no? De hecho, en IMPA, el fin de semana anterior, fue este preencuentro donde pude hablar con tu colega y, bueno, hicimos esta conexión, ¿no? Y bueno, la idea es planificar un segundo encuentro de prácticas comunitarias en salud para los días 2 y 3 de noviembre de este año, en lugar a determinar todavía, y estamos en tratativas de poder saber exactamente en qué lugar, pero bueno, va a ser el 2 y 3 de noviembre. Y bueno, la idea es, en principio, el encuentro entre distintas prácticas que tienen que ver con lo comunitario y desde una perspectiva casi, te podría decir, horizontal, y de poder articular entre prácticas que tienen la misma perspectiva, ¿no? Ahora, Diego, supongamos que nos está escuchando gente que no está en el campo de la salud mental. ¿Qué sería lo específico de este abordaje comunitario? Entiendo que se lo piensa como un paradigma en relación a la salud, ¿no? ¿Cómo lo definirías vos? ¿O cuál sería la diferencia entre la asistencia comunitaria y la que tenemos acostumbrada en los hospitales, centros de salud, etcétera? En realidad, bueno, las prácticas actuales en salud mental, creo que una antítesis de esto sería Ático, justamente, ¿no? Que es una cooperativa. Claro. La verdad es que nosotros creemos que son en este momento insuficientes las prácticas que hay en salud, y verlo desde un paradigma comunitario implica que se involucre gente desde desde otras perspectivas que no son solamente digamos los médicos o los psicólogos, justamente, ¿no? ¿Hay presencia de médicos y psicólogos? Por supuesto, sí, sí, sí. Yo de hecho soy psicólogo. A ver, no sé exactamente cómo arrancar con esto. No, el tema es que evidentemente cuando hablamos de salud y salud mental, la idea en general es que hay un especialista, alguien que sabe, exacto, un experto. A mí me causó mucha gracia, fui a consultar a un cardiólogo y me hablaba de que hay cardiólogos y además hay arritmólogos, o sea, el cardiólogo se ocupa de la arritmia, ya es una subespecialidad. Claro. Entonces esto de las especialidades, que a su vez implican subespecialidades, hacen que el conocimiento sea cada vez más distante, ¿no? Es decir, que casi como un erudito al cual vos vas a acudir sin saber nada de lo que te está pasando. Hay muchos cirujanos que ni siquiera informan de qué operación han hecho, ¿no? Sí. Y esta idea de que hay que concurrir a un lugar especializado, en condiciones muy precarias, ¿no? Eso lo sabes perfectamente, para tener una atención. Entonces, se me ocurre a mí que en lo comunitario, la capacidad de la propia comunidad de generar políticas de salud efectivas y eficientes sería mucho más, sería más importante, más determinante. Sí, bueno, exactamente, me parece que mejor no lo voy a decir yo, pero bueno, agregando a eso que estás diciendo, hay como una política de lo asistencial también en lo que es la salud mental. Claro. Y eso también tiene que ver con este paradigma más médico, ¿no? Por otro lado, que tiene la salud mental. La idea es abordarlo desde esto, ¿no? Desde lo comunitario, desde las distintas perspectivas que eso puede tener, ¿no? Desde adicciones, discapacidad, discriminación, exclusión social. Y bueno, para eso también hay muchos dispositivos que ya funcionan, ¿no? Y que quizás son poco conocidos. La idea del encuentro es justamente poder articular entre esas prácticas que ya están funcionando o algunas que puede ser que vayan a funcionar o que estén en vías de desarrollarse y bueno, también las históricas, ¿no? Las que ya están hace tiempo, ya hubo experiencias de esto, ¿no? Bueno, eso fue lo que se hizo en el primer encuentro del año pasado. Quizás en este segundo la idea es poder empezar a trabajar juntos, ¿no? Articular entre los distintos proyectos comunitarios que se junten o la distinta gente que esté interesada en acercarse. Bueno, Diego, yo te agradezco muchísimo. Realmente la semana pasada estuve junto a Leonardo Gorbatz en una reunión que hicieron con compañeras terapistas ocupacionales en Mar del Plata, también sí. Un preencuentro, realmente fue muy hermoso y creo que ustedes están trabajando mucho y hace mucho tiempo en construir este nuevo paradigma comunitario, ya en la convicción de que la salud oficial o la salud centralizada en lo profesional y nada más, en la academia, lleva un grado de catástrofe sanitaria preocupante. Está la CICOP denunciando esto hace muchos años. Te agradezco el contacto, realmente sin conocerte presencialmente, ya sos una persona muy querida para mí, por las razones que dije anteriormente, así que te mando un fuerte abrazo, Diego Lestar, y espero que podamos seguir conversando sobre estos temas. Gracias, Alfredo. Una última cosa, por yo favor. Dejo la página para que la visiten. Sí, sí, claro. Es Salud Comunitaria 11, con el número 11, .com.ar. Saludcomunitaria11.com.ar. Un fuerte abrazo, Diego. Igualmente, Alfredo. Muchas gracias a vos. Al contrario. Nos despedimos de Sueños Posibles. Recuerdo que el miércoles que viene, pasado mañana, es el Congreso de Trata en Villa María. Vamos a estar ahí desde Sueños Posibles con Fernando Tevele. Lo vamos a transmitir en directo. Y desde las 9 de la mañana el miércoles y el jueves le pegamos hasta que se apaguen las luces. Y bueno, yo voy a ir también como de la redacción de Pelota de Trapo para juntar todo el material posible. Es un congreso muy importante, Villa María, miércoles y jueves de esta semana. Felices Sueños Posibles, Irene. Felices Sueños Posibles.